A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy estaremos mostrando grabaciones del pianista argentino César Salgán, un apellido con historia en el tango, ya que es uno de los hijos del gran pianista Horacio Salgán, calificado este como el mejor pianista de tango de todos los tiempos y muerto recientemente el 2016, a la edad de 100 años. César es uno de los hijos mayores, músico también. Logra protagonismo como pianista luego de la muerte de su padre. César tenía ante él una tremenda sombra y él mismo declara: "No me atrevía a tocar el piano delante de mi padre". César Salgán en el último tiempo ha revivido el afamado Quinteto Real que formara su padre allá por los años 60. Naturalmente, hoy con músicos del momento. A este nuevo Quinteto Real, escuchémosles de una presentación en vivo en Buenos Aires, el tango de Julio De Caro, Tierra Querida. Thank you. Este nuevo quinteto real que estamos escuchando lo formó César Salgán con Carlos Corrales en bandoneón, Julio Perezini en violín, que tiene gran protagonismo en los arreglos de César, Esteban Falabella en guitarra, Juan Pablo Navarro en el contrabajo y piano, dirección y arreglos a cargo del nuevo quinteto real está naturalmente César Salgán. Escuchémosles ahora a ese nuevo quinteto de Agustín Bardi, Gallo Ciego. En los comienzos, César estudió el contrabajo y a los 14 años actuaba en conjuntos de música beat en locales de Mar del Plata. César, hijo del primer matrimonio de Horacio Salgán, recién conoció a su padre cuando tenía 18 años. Su madre nunca le habló de él, hasta que un día la madre e hijos, viendo un programa de televisión donde actuaba Horacio Salgán haciendo dúo con Ubaldo de Lío, la madre le dijo: "El señor que está tocando el piano es tu padre". Desde ese momento nace la curiosidad de reconocer a su padre, y a partir de ese momento su interés por el piano. Otro tango tradicional en los instrumentos de el reciente formado Quinteto Real, de Feliciano Lataza, Hotel Victoria. Hagamos un alto en este programa viendo al nuevo Quinteto Real para recordar a nada menos que al inimitable Horacio Salgán, otro de los vanguardistas del tango, a partir de las muy elaboradas orquestaciones llenas de nuevos matices sonoros, teniendo entre los cantantes de su orquesta en esa oportunidad a uno de los veinteañeros cantantes, esta vez Roberto Goyeneche, en este hermoso vals de Héctor Stamponi, Un Momento. Y de jazmín como una persona caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que buscó quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche entre que pronto me volvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo, mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y no morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Thank you. Volvemos con el nuevo Quinteto Real de César Salgán. Ahora en una página de la creación del propio César Salgán, en su calidad de compositor nos muestra este ritmo de habanera, que es además este ritmo uno de los integrantes fundamentales en la creación del tango, Habanera de la Noche. Por estos caprichos que tiene la vida y el destino de cada individuo, en los últimos años el maestro Horacio Salgán sufrió algunas dolencias que requerían cuidado. Había dejado de actuar y se dedicaba a dar clases de piano. Estaba solo. Es entonces cuando su hijo César Salgán, que vivía solo en un pequeño departamento de Buenos Aires, decide llevarse a su padre a su departamento, donde le prestaba atención a sus remedios y alimentos, compartiendo en los últimos años el piano con su hijo y descubriendo en el ocaso de su vida que su hijo César tenía iguales gustos y carácter que él. Un tardío disfrute antes del día de su muerte, el 2016. En el final, Quinteto Real de César Salgán y este tango de Osvaldo Pugliese, Recuerdo. En 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro conociendo a los nuevos actores del tango del momento en Buenos Aires y otros lugares del mundo. Agradecemos el habernos acompañado a este programa. Tengan todos muy buenas tardes y grata nueva semana.